Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? 14.05, 10 segundos, jueves, dentro del marco del 1 por día, la parte de atrás. Ezequiel Ábalos, ¿qué me dice? ¿Qué me cuenta? Muy bien, acá. Contento. ¿Contento? Contento, perdí el vaso. Tenemos, hay otros vasos, favor. Así que bueno. Está gracias. Manuel Palacios con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Tenemos a Rocío Cuevas nuevamente, que está llegando otra vez en esta redundancia del delay, pero que no está mal, porque bueno, es parte de... Se incorpora en... Sí, entra como un personaje anexo, un special guest, dirían en otros países. Sí, pero... y vi el flyer del día de hoy... ¿Qué flyer del día de hoy? De la parte de atrás. ¿Vio el flyer? Sí, no sé si lo mostró. Acá está, mire. Ah, mire usted. Tenemos flyer del programa. Tenemos flyer del programa. Muy bien. Y dice que este jueves a las 14 horas, que es medio mentira, son 14.06, sí. Está Boom Boom Kid. Sí. Y bueno, pero que vendrá o ya es a la persona que tenemos aquí dentro del estudio. Ya vino. Ah, es usted. Lo que pasa es que tengo ropa y tengo un sombrero, claro. Entonces estoy bastante diferente a lo que es la foto del flyer, del cartelito. Sí, acá está como desnudo en la playa, claro, tipo con un micrófono. Un día medio oscuro. Sin sol. ¿Cómo anda? ¿Qué me cuenta? Bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Un placer, una alegría que venga. Tenemos acá un disco compilado que nos dejó y ya lo vamos a estar difundiendo. Quedó del otro lado. Quedó del otro lado. La parte de atrás, pero de la parte de adelante. La parte de adelante. Un compilado. Acá está. A ver. Acá está. ¿Qué compiladito sería? Que vamos a estar... ¿Demasiado en fiestas? Sí. ¿Así se llama? Sin timón y con el mono al hombro. Es un compilado de cosas... digitalicé todo lo que salió en cassette y en vinilo durante más o menos 10 años. Claro. Igual es un disco ya que tiene 2 años. Claro. Muy bien, interesante. Está bueno esto de recapitular la propia obra. Y lo digitalicé porque por mucho tiempo me encapriché a lo que estaba en vinilo, que quede en vinilo, y si no tenías la máquina, no. Claro. Ahora hay mucha gente que tiene de vuelta máquinas, pero mucha otra no. Sí. Y bueno, si lo saqué es para que la gente escuche lo que hago. Claro. Entonces lo hice para eso. Bien. Sí. Bueno, vamos a estar con Carlos. Con Carlos, Boom Boom Kid, no sé, ahí vemos el nombre actual. Dale. Después veremos cómo quiere autobautizarse, ¿no? Vamos a estar charlando. Busca magia. Claro. Largo y tendido. También vamos a estar presentando mi nuevo libro. Aquí tengo... Está saliendo la bolsa en este mismo yo momento. Todo vendido. Por lo que tengo vendido. Entendido, hablando, es un sold out absoluto. No tenemos ejemplares. Este sería uno de los últimos. Sí, el mío. Y hay una... el de Carlos. Ya vendrá una segunda edición, por lo que entiendo, en breve. En breve. Y este ejemplar, entonces, le pertenece aquí al compañero Carlos. Sí, todavía no lo pagué, pero... No lo pago. Cada día somos más el título elegido para esta historia, biografía, investigación acerca de la vida de Billy Bond, con algunas fotos, con algunas canciones y con más de 22 músicos contando cómo es la cómo cosa, participaron cómo de ese combo musical. Después nos va a contar si hubo algún tipo de contacto con el amigo Bondo. En el 95. No. Si él sabe de esta nueva edición, de este nuevo lanzamiento. Viste que ahora las relaciones son medio facebookeras. Sí. Él está en Brasil, lo compartió. Muy bien. Es consciente. Sí, no, igual él tiene su libro que va a salir seguramente en marzo o abril a través de Planeta. Bien. Que va a ser mucho mejor que este. Bueno. ¿O no? No, qué sé yo, ¿no? O sea, usted no tiene ningún tipo de compromiso con nadie. Es un libro libre, valga la redundancia, de cualquier tipo de, ¿no?, de interpretación o presión corporativa. Totalmente. Bueno, me alegro mucho que así sea. Sí. Bueno, también vamos a tener ya sobre el final del programa, a partir de las 15.30, por cuestiones de horario, la visita del nuevo presidente de la Unión de Músicos Independientes, que tuvo elecciones la semana pasada. ¿Y lo votaron de nuevo Aldana? No, Aldana quedó fuera, dejó ya su cargo, que en su momento, bueno, ya había entrado en licencia por los conocidos sucesos y conflictos legales que tiene por acusaciones de acoso y abuso. En realidad, abuso, no acoso. Pero vendrá a contarnos un poco toda la cuestión. Pero bueno, ¿quién es? ¿De qué banda es? Juan ¿músico? Ignacio Vázquez, que es músico, guitarrista y cantante del grupo Ardilla. Así que nada, es interesante ver y conversar con él. cómo es esta reformulación de, y actualización de la Unión de Músicos Independientes y cómo van a llevar las nuevas luchas o las viejas luchas en el plano de la acción. También vamos a hablar de lo que fue la encuesta del suplemento No, el único suplemento, joven que queda, que han decidido hacer algo diferente a lo que son las encuestas comunes. Que es decir, bien, agarraron a bandas nuevas para que elijan bien sus ganadores, sus mejores favoritos, discos, sus favoritos, y terminaron votando a una cantidad de bandas que yo, que estoy más o menos al tanto de lo que está sucediendo, desconozco casi al 80% de las bandas. Está lo buenísimo, cual está muy interesante, claro, porque todos los entrevistados son de bandas así tipo, no sé, Energía Universal, Reina Ledesma, bien, no sé, José Ingaramo, Nolbelto. Nolbelto, está el Colo Fischer, le mandamos un saludo a ver qué habrá dicho. Dios, que Never Taxi, todas bandas nuevas que votaron a, por ejemplo, no sé, a Simón Fuga. Simón Fuga, una banda instrumental interesante. Sí. Bien, Ñe. ¿Esa no la conoces? Bien. Los besos, sí. ¿Sí? ¿Conocés? Bueno, vos porque sos muy moderno. Muy moderno. Había una banda de cumbia también. Los Labios. Los Labios. Banana Boreal. Esa no la conozco. Es el disco del año, ponele. Banana ¿Para Boreal. ¿Para quién? ¿Quién eligió ese disco? Banana Boreal, los de Mustang Funk. Mustang Funk. Ah, Mustang Funk. Así que es interesante porque apuestan al futuro. Quizá todas estas bandas por ahí no trasciendan o no tengan más de dos discos, pero es interesante porque te abre la posibilidad de conocer nuevas bandas, nuevos nombres, y aparentemente los ganadores serían Atrás Hay Truenos. Atrás Hay Truenos, sí. ¿Qué? Sí, sí. Y Los Espíritus. Los Espíritus, sí. Así que, bueno, después vamos a charlar un poquito más extensamente de eso. ¿Cuántas bandas, no? Está muy bien. Evidentemente se necesita expresarse, ¿no? Sí. Hay una necesidad de expresarse que está bien. Totalmente. Y si no. Y lo loco de esto es, por ejemplo, no figuran Las Bodas Químicas. No figura Boom Boom Kid. No, bueno. Pero porque yo soy parte del pasado. Claro, vos ya sos gente quizás del futuro. Sos un veterano del futuro. Soy del futuro. O quizás soy, no sé. Claro. No tengo que ver con ninguna escena en realidad. Claro. Y por opción propia. Soy un solista en un mundo de bandas. Y tampoco soy bastante obsidiano, en el sentido de que, como el cristal, o sea, no lo tengo por qué. O sea, si no me gusta algo, no me gusta, de punto aparte. Bien. Entonces eso te hace en un mundo muy careta y hipócrita, también te hace mascar soledad, pero es muy rica. Bien. Bien, bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Traje un montón de discos nuevos, ¿eh? Bueno, tengo el nuevo de Sick Porky. Alucinatorio. Bien. Son azules. Sí. El nuevo de Barco. El nuevo de Barco, mire usted. Era, esa será. Me gusta el nombre. Bueno. El nuevo de Coverheads, que ya no hacen más cover. No. No. Hacen temas propios y se llama Mil Vidas, el disco. Y traje el nuevo de Richtería, sí, que le dedica la tapa al castillo de Piriápolis. Un castillo masón, satánico, terrible. No sé si es tanto así. ¿Vos decís? Sí, terrible masón. No sabes lo que son las esculturas del parque. No, sí, lo conozco. ¿Tiene lo conozco? Idea, es terrible. Sí, son alquimistas, Piria y el otro, como ya, el castillo. Claro. Ese ahí, sí, estaba el santo. Que es una copia de un castillo masón de Italia. Ah, mirá. Sí. Después. Podríamos escuchar a que toca la batería una gran amiga, Paula, sí, Parrella, o Parrella, o como quieran llamarla. Bien. Y nada, podremos escuchar algo de eso. Totalmente. Ellos. ¿Qué más traje? Bueno, ayer estuve con Juan Pablo Correa, que me dio la reedición del disco de Jorge de la Vega. Bien. Un cantante, poeta de los años 60. De la época del Ditela. Qué lindo. Que estuvo, digamos, en toda esa movida. ¿Cómo llamarla? ¿Cómo llamar el Ditela? ¿Cómo llamarla a toda la movida del Ditela? No sé. Refrescante. Sí. Aún. Refrescante. Sí, sí, sí, sí. Aún. Aún. Refrescante aún. Y ¿qué más tengo? El disco del año. El disco del año. El disco del año para mí. Y el tema del año, Adicto al Sexo. Este, Voy a Acabar Conmigo es la banda. Voy a Acabar Conmigo. Para mí es el disco del año. Los Nietos de Borges. Me encantó. Es su disco del año. Ahora, digo, siguiendo con la línea de lo que hizo el suplemento joven de Página 12, podríamos cada uno hacer también una respuesta de estas cuestiones. Y también tengo el disco de Garamona, Los Sentimientos, editor y punky. Straight, bien. Podríamos decir. Editor muy interesante, de gente de Mansalva y bueno, un piola. Bueno, capaz más tantas allá cosas. De anunciarlo, vamos a ver cómo estamos de tiempo, capaz alguna cosa podremos escuchar, como lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Totalmente, estuvo por aquí Agustín Ronconi, que participa de Arbolito, pero que también tiene su proyecto con Ácido Criollo, y es el disco elegido por Manupa. Para vamos abrir el programa. El tema 1, Veneno. El tema 1, Veneno. Claro, entonces. 1 del disco que se llama Veneno, no 1, Veneno. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué artista vamos a escuchar y qué tema? Vamos a escuchar Ácido Criollo del álbum Este Viaje, el track 1, que se llama Veneno. Maravilloso. Venenoso que hiere sin medir, como un niño caprichoso, vale todo también mentir. Armo guerras y me gusta, en la oscuridad crecí. A no perder esta batalla, ay qué lindo juego sin fin. No me importa quién le pegue, gana el odio y ciego voy. Dulce fábrica de amnesia, te la vendo, no es gratis, no. Que como mi desidia se irá sintiendo mejor. O sea que ya no siente, ay pobre corazón. Pobre corazón. En el norte lo aprendí. La roña queda flotando, se la traga más de un gil. En el mundo tengo socios y entre todos somos Dios. Es tan lindo mi negocio, no me lo vas a quitar vos. Voy sembrando desconfianza que ayude a someter. Esta grande mi balanza a cualquiera lo cae. Traigo a quien se atreva a señalarme a mí. Un diría que me enfrente, este juego sigue así. Este juego sigue así. No me van a quitar las ganas de soñar. Ganas de pelear. interesante, ¿eh? Bueno, Ácido Criollo, nuevo disco. Sí, el tema Veneno de su disco Este Viaje. Y bueno, ahora les tengo que pasar el disco de Boom Boom Kid para que lo vayan poniendo. El compilado. Vamos a estar charlando. Nos quedamos hablando del castillo de Piria, de Piriápolis. Los mármoles de Piriápolis. Más que interesante. Y todo eso. El miércoles vamos a estar haciendo como un especial del castillo en tarde o temprano. Muy bien. Invitarlos a los Richter y hablar un poco del castillo y del lugar recreativo y de descanso de los masones. Hay un paseo que te hacen ahí, ajá, el que te hace y el que escribió varios libros. Se llama Carlos Rodríguez. Ajá. Mira, me puso primo. Mi madre. No, no tengo nada que ver. Ese es el nombre que me puso mi mamá y mi papá. Y no sé. Claro. Nunca les pregunté por qué. Mi hermana me dijo que era fanático de Carlitos Balá, lo cual a mí me parece un personaje totalmente nefasto. Pero por eso mismo me empecé a cambiar. Me puse cuando era muy chico Petit Gurí. Después me fui cambiando los nombres sin querer. Y tampoco soy. Sí simpatizo con ciertas cosas de la psicomagia, no ando en esa, pero sí es bueno cambiarse el nombre de vez en cuando para volver a nacer y dejar morir ciertas cosas para que no lo unan mágicamente a ciertas cosas. Totalmente, ¿no? ¿Y estás alejándote de Boom Boom Kid para cambiarlo o no? Y no sé, ahora estoy en algo. Con lo cual estoy con esa parte de alquimista nuevamente, con la alquimia de empezar a unir palabra con palabra, nota con nota y empezar a pensar en un nuevo álbum. Y en eso andamos, encontramos el lugar, que para mí siempre el lugar es muy importante y lo encontré, tardé mucho. Y bueno, pues considero importante el lugar donde se genera el espacio, eso. El espacio. Claro. No puedo ir a cualquier sala de ensayo a hacer lo que hago. Bien. Y bueno. ¿Es en este país? Sí, acá en Chapanolandia, ahí. No, la Campana es parte de Chapanolandia, como una islita. Bien. Es un sótano y ahí estamos empezando a armar todo el piripipí. Y bueno. Piripipí, qué buen nombre del disco. Sí, la idea es sacar 4 discos este año. Vamos a ver si lo logramos. Bien. Sí, el próximo año, sí. Disculpa. Así que bueno, vamos en esa. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo sería conceptualmente lo de los 4 discos? ¿Son 4 discos independientes? ¿Cada uno decide? Las 4 estaciones de Boom Boom Kid. Muy bien. Bien. Siempre fuera de tiempo. Claro. Como lo que acabo de decir. Claro. ¿Entendés? Cuando termine el verano, vendrá el otoño. Está bien. Pero nosotros vamos a tirar el verano. Bien, o sea, cada 3 meses un disco. Más o menos, es bien, la idea. Qué bueno. Pero bueno, no lo sé. Que salga en el solsticio o en el equinoccio. Yo qué sé, quién es quién para decir, viste, todo. La historia que nos vendieron de todo es un gran... Un gran fraude. Es verdad. Sí. Entonces, bueno, no sé. Estoy construyendo la mía. Bien, qué bueno, qué pero bueno. Esto de los espacios no es un detalle menor, ¿eh? De buscar el lugar donde uno vibra bien, ¿no? Y sí. Pues vos no tenés un lugar propio donde haces tus actividades, sino que vas buscando dónde realizarlas según diferentes cuestiones. En realidad lo tuve, se perdió. Bien. Y bueno, nada, lo empecé a buscar nuevamente. Claro. Y bueno, lo encontré bastante cerca. Uh-huh. Y punto, ahí va. Ahora, bien, antes lo hacía en... ahora estoy en el sótano. Ah, lo cual un verano en el sótano. Sí, es muy fresco, por claro, cierto. Claro. Como las bóvedas. Como las cavas, como las cavas también. También, muy bueno. El vino es bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Oxidante. Salud. Ahora nos hacemos una... Tenemos acá este compilado con... está tan chiquitito que no sé si cuántos son. Muchas si son canciones. 43 canciones. ¿Cuántos son? 43. 43 canciones. Son 43 canciones, es verdad. ¿Qué está más cerca de lo que vas a hacer? De este nada, es otra nada, cosa. Es otra no, cosa. Es otra cosa. Es no hay cosa. Ningún link ahí con la actualidad. No. Pero sí algún quizás tema que vas a hacer en vivo el 25. Obviamente, claro. Sí. ¿Querés escuchar algo de eso? Dale. Lo que voy a tocar. Porque está empapelada la ciudad con tu león, tigre... Es un hombre lobito. Un hombre lobo. Pero le cambiaron el color en la imprenta, ¿viste? Es algo también. ¿Sí? Pero, ¿que era más oscuro? No, más luminoso. Pero igual está más bien. Luminoso. Algunos salieron, ¿viste? Esas son cosas que sí. Uno... Y me gustaría pasar una canción que se llama Xanadu, que es de una película. Sí, que sí. Se llama Xanadu, que sí, es de Olivia Newton-John y de la... Electric Light Orchestra. Sí. Hicimos una versión en español. ¿Mirá? De esa canción y es el número 30 Y bueno, no sé si la compactera llega a 30. ¿Sí? Me pasan el dedito tiqui tiqui tiqui tiqui. Hasta 99 creo que llega. Y si no, el 26, Jimmy Joan, puede haber eso, o el 27. Por ahí andamos, dale, es lo que va a pasar. Vamos a bailar Xanadu primero. Vamos a hacer 30. Un gran baile. Olivia Newton-John, ¿con quién bailaba en esa película? ¿Con quién bailaba? Ya no estaba Travolta ahí. Estaba, vuelta. Me parece que sí, estaba, sí, Travolta. No me acuerdo. Yo tenía el disco, la película vi, no me acuerdo. Sí, sí, dale. Aquí jamás se ha dormido el sol y el tiempo da marcha atrás. Viviendo en Xanadu, viviendo en Xanadu. Aquí podrás bailar sobre el mar. Llueve y jamás te mojas. Viviendo en Xanadu, viviendo en Xanadu. Las nubes blancas son como de papel, es mágico. Nada. Bien, esa era la versión de Xanadu de Boom Boom Kid. De ¿Qué disco estaba este? La versión original de Xanadu, sí, en el Muy Frisbee, que fueron las canciones que quedaron fuera del Frisbee por una, sí, cuestión de que el CD no entraban más de no sé cuántas canciones. Entonces yo lo que hice fue prensar un 10 pulgadas, vinilo, sí, 10 pulgadas, que es el tamaño de un Frisbee. Sí. ¿Qué serían de esos que salían en 45 revoluciones? No, es de 33. Ah. Es de 33. Es como el formato original previo al LP. Claro, claro, que tenía cuatro canciones. Ponele. Dos, sí, de cada lado. Una cosa, no, así. No es el 45 ni el 33. Okay. Es el. Cuando viene el de Baquelita, el tamaño de los discos de pasta. Ok. Para que la gente se acostumbre, bien, que era un disco, la industria, ya sabiendo que estaba el LP. Sí. Viste, como el ser humano es un ser de costumbre y le cuesta largar. Entonces, largaron ese formato previo al LP para que. Sepa que bueno, que si bien no era. Sí, la gente no se impresione. Exactamente. Y bueno, yo hice eso, saqué el 10 pulgadas porque aparte venía escondido atrás del Frisbee, que venía de otro color. Bien. Y venían 13 o 17 canciones. Y esta era una de las canciones que pusimos en ese disco ya extinto. Bueno, o sea, salió volando el disco. Salió volando. Sí, era algo de buen gramaje el Frisbee. Algunos los hice más pesados, otros más livianos. Ajá. Lo cual eso hace que vuele mejor o peor. Editado, mira, como siempre, por Abbey Records. Así es, un sello vago. Si te parece, después charlamos un poquito. Siempre tenemos un, dale, espacio en el programa, sí, que le dedicamos a los sellos independientes. Ahí va. Hablemos, ¿por qué conversar, no? Un poquito, ya se nos viene la tanda encima. Bueno, está bien. De la historia del sello, cómo surgió y cómo fue, no, este. Bueno, más de 20 años de laburo tenés ahí, ¿no? De vacancias, porque seguro, la verdad que sí. Pero sacamos discos. Claro. Bueno, igual es un trabajo, ¿no? Que capaz es con un disfrute formato también, ¿eh? Sí, sí, pero hay que trabajar el disfrute también. Vamos a la tanda y seguimos y charlamos un poco de eso. Ahí va. Dale. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu.